Barack Obama, cuidado, atención, el señor Barack Obama ha propuesto el día de antes de ayer, filo de antes de ayer, casi ayer, ha propuesto un nuevo impuesto para las empresas petroleras. Por arriba de los $80 el barril, las empresas petroleras tendrán que pagar un impuesto a la sobreganancia. ¿Quién lo dice? Lo dice Javier Díaz Canseco, lo dice Pedro Franque, lo dice la izquierda. No, lo dice Barack Obama, el candidato del Partido Demócrata. Dice que las petroleras están ganando demasiado cuando el barril sobrepasa los $80 y que se impone un nuevo impuesto. Desde luego, McCain ha salido con el pie en alto a decir que eso es una barbaridad, pero el senador por Illinois ha defendido ardorosamente su nuevo punto de vista en relación a este tema. Farid Khat está con nosotros para tratar probablemente de explicarnos con el éxito de siempre qué está pasando en las elecciones norteamericanas y estos bandazos de Barack Obama, que pasa de la duda al énfasis con mucha rapidez, ¿qué significa? Buenos días, señor Farid Khat. Buenos días, ¿qué tal? Y bueno, Barack Obama ha propuesto este impuesto sobre el barril de los $80. ¿A usted qué le parece? Bueno, no es la primera vez que una medida así se plantea en los Estados Unidos. De hecho, algo exactamente igual fue aprobado durante el gobierno de James Carter en la década del 70, cuando en ese entonces el petróleo estaba a $40, que equivaldrían a unos $100 el día de hoy. Es lo que en inglés llaman windfall taxes, ¿no? La idea básica es que, digamos, las empresas obtienen ganancias que no son producto de nuevas inversiones o de innovaciones tecnológicas, sino simplemente de buenos precios internacionales, y en tanto el recurso es de la nación, esta tiene derecho a través del Estado a apropiarse de parte de sus excedentes, ¿no? O sea, no es algo nuevo y no es algo necesariamente de izquierda, como usted indicó. Bueno, no es algo de izquierda, pero aquí, en el Perú, no solo es de izquierda, sino que está satanizado permanentemente por la prensa conservadora y la prensa que defiende el sistema como si fuera el Vaticano, ¿no? Porque aquí quien hable sobre ganancias está ahuyentando la inversión pública, desestabilizando los regímenes tributarios que deberían estar siempre blindados, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay algo, sí, de izquierdas y derechas en todo esto. En todo caso, el señor Barack Obama también ha dicho que su plan económico en relación a la energía pretende también superar la laguna judicial creada por el caso Enron, la laguna Enron, ha dicho. Y esto, claro, hace referencia a la legislación del año 2000 que permitía comerciar de forma ilimitada con petróleo en los mercados electrónicos, actividad que se prestó a una gran especulación y contribuyó enormemente a la subida del petróleo, ¿no? Entonces, en fin, Obama parece que se está metiendo o empezando a meterse con grandes intereses. ¿Cree usted que sea parte de la retórica de la campaña o es un plan serio? No, yo creo que es serio, no solo porque son medidas que pueden tener, que pueden en sí mismas ser justas, sino porque son medidas populares. Digamos, la sociedad norteamericana ha sufrido en los últimos 30 o 40 años un crecimiento de la desigualdad en la distribución del ingreso que, digamos, la retrotrae a fines del siglo XIX. La distribución del ingreso es casi tan desigual como la que existía entonces. Y cuando eso ocurrió entre fines del XIX y principios del XX, habría que recordar que los Rockefeller eran, digamos, presentados en medios de prensa como pulpos omnívoros que trataban de devorar todo a su paso. La desigualdad actual está empezando a crear una sensación de que las grandes empresas están beneficiando a expensas del consumidor y a expensas del ciudadano medio. Y creo que Barack Obama está aprovechando este sentimiento, ¿no? Señor Khat, las encuestas dicen que hay una diferencia entre 12 y 15 puntos en favor de Barack Obama. ¿Usted cree que esto sea superable para John McCain, sobre todo después del error espantoso cometido por uno de sus asesores que dijo el día de ayer que, bueno, sí, a la candidatura de McCain no le vendría mal otro 11 de septiembre? Bueno, habría que decir dos cosas al respecto. No todas las encuestas coinciden en ese margen. Algunas, todas le dan, digamos, un margen favorable a Obama, pero van entre 4 y 15 puntos. Pero el segundo tema es que es muy temprano para hacer predicciones, digamos. En junio del año 91, Bill Clinton estaba tercero en las encuestas y terminó siendo presidente. Y en junio del 87, si mal no recuerdo, Michael Dukakis encabezaba las encuestas y terminó perdiendo por un amplio margen. Yo, sin embargo, creo que en este caso hay algunas razones para pensar que la ventaja de Obama debería sostenerse, ¿no? Los predictores más importantes del resultado electoral son fenómenos como la situación de la economía en el año previo a la elección y el grado de aprobación del presidente en ejercicio. Y ese tipo de factores claramente favorecen en este momento a Barack Obama. Entonces yo esperaría que, en principio, si no comete graves errores, y si no es víctima, que lo va a ser, me temo, de una campaña de demolición de parte del aparato republicano, en principio él tendría la primera opción. ¿Y cuál es el lado flaco de Barack Obama que podrían perfectamente usar los demoledores republicanos? Bueno, obviamente la falta de experiencia en cargos ejecutivos y en particular en temas de seguridad nacional. La ventaja que tiene Obama ahí es que los republicanos, que usualmente eran percibidos como quienes tenían mayor experiencia y mayor capacidad para defender a los Estados Unidos de amenazas externas, lo han involucrado en el desaguisado de Irak. Y eso hace que ese argumento se neutralice, pero digamos, no necesitan apelar a la verdad. Habría que recordar en el caso de John Kerry, una campaña infame vinculada al Partido Republicano, pero no lanzada formalmente por este, que ponía en duda su heroicidad durante la guerra de Vietnam, ¿no? Uh-huh. Y todo parece indicar que era una campaña absolutamente maliciosa, ¿no? Y si ganara Barack Obama, por último, señor Farid Kahat, si ganara Barack Obama, ¿Latinoamérica debería esperar cambios importantes, cualitativos? Yo no creo que ese sea el caso. Digamos, en general habría que tener en cuenta que América Latina no es un área de prioridad para Estados Unidos en política exterior. Obama nunca ha viajado a la región. Pero, en todo caso, podría esperar una actitud más abierta al diálogo, ¿no? En lugar de políticas más bien de corte unilateral, pero no esperaría cambios dramáticos en cualquier caso. Y en el mundo tampoco, ¿no? Habría, yo diría que en todo caso, si Obama cumple con dos de sus ofrecimientos, eso haría una diferencia, ¿no? ¿Cuál es? También en América Latina. La primera es, o el primero es el de dialogar con los rivales de Estados Unidos. Como decía... ¿Con los estados parias? Sí, sí, porque finalmente la paz se firma con los rivales, no con los aliados, ¿no? Irán, Cuba, en el caso de América Latina. Venezuela también, ¿ah? Venezuela también. Además, la relación con Venezuela, más allá de la retórica, no es mala, ¿no? O sea, digamos... Sí, pero eso de llamar estado paria a Venezuela, la verdad es que me parece de un extremismo bushniano, ¿no? Pero en fin. Sí, sí, no creo que encaje. Y además, Venezuela jamás ha dejado de vender un barril de petróleo a los Estados Unidos o Estados Unidos de exportar bienes industriales a Venezuela. Bueno, entonces sentarse con el adversario una. ¿Y la otra era, señor Farid Kahat? El retiro de Irak, mientras Bush ya ha revelado un plan mediante el cual se establecerían bases permanentes en Irak, Barack Obama ha dicho explícitamente que no habría bases norteamericanas en Irak bajo un gobierno suyo, que él retiraría tarde o temprano al conjunto de las tropas. Claro, pero tarde o temprano, pero no fijó fecha. No, sí dio fecha para... 16 meses para un retiro del grueso de las tropas, pero dijo después que tendría que haber capacidad de respuesta militar a las bases de Al-Qaeda que pudieran haber sobrevivido. Sí, aunque sí dijo explícitamente que no habría bases permanentes, ¿no? Bueno, pero, en fin, desde Pakistán o desde Afganistán podrían haber bases móviles, en fin. Es cierto, es un matiz, pero no más, ¿no? No es una diferencia radical, pero en el caso de Irán sí puede ser importante, ¿no? Porque, a ver, cuéntenos, ¿por qué puede ser importante, por favor? Porque los neoconservadores que estuvieron básicamente en control del Pentágono durante la mayor parte de este gobierno tenían el plan de un ataque contra Irán, un ataque aeronaval desde el principio, y para ellos es poco menos que una cuestión de capital importancia destruir por vía militar el programa nuclear iraní. Que sería, en mi opinión, un desastre cataclísmico en el Medio Oriente, si algo así se... Pero señor Farid Kajat, ¿no necesitan hacerlo los halcones del Pentágono? Ya Israel acaba de hacer un ensayo en el Mediterráneo para bombardear las instalaciones supuestamente nucleares de Irán, y lo va a hacer, como hizo con Irak. Sí, el asunto es que en el caso de Irán las instalaciones están dispersas y bajo tierra, y la probabilidad de que destruyan todo, toda esa industria con eficacia es, digamos, baja. Además, Irán está sobre aviso. Pero mi punto fundamental es que si eso llegara a producirse, Irán es vecino de dos países bajo ocupación norteamericana, Irak y Afganistán, y podría hacerle la vida imposible a los americanos en ambos casos. El efecto desestabilizador sobre la región de esto podría ser mayúsculo. ¿Y usted cree que Israel se dejaría disuadir por un argumento así de seguridad mundial cuando ha demostrado que los intereses nacionales, en su caso, prevalecen pero muy por encima de los intereses internacionales? Bueno, ahí el punto es si la negociación avanza en la materia o no. Si hay avances a través de una negociación y el gobierno norteamericano no está a favor de esa alternativa, podría ser disuadido, pero claro, digamos, estamos hablando de un margen de probabilidad pequeño, ¿no? Claro, sí, pues, señor Kajat, porque el otro día cuando Lisa Rice ha protestado ante las autoridades israelíes por la implementación, la edificación de nuevos asentamientos, y la respuesta de Israel ha sido que van a ser otros 400 en la Cisjordania, y bueno, Bush no ha podido protestar más. O sea, hay un grado de autonomía en la política de Israel que yo en realidad no sé si es autonomía o es simplemente un juego a la limón muy sagaz, ¿no? Tú haces lo que yo no puedo hacer y yo finjo que me molesto. Bueno, Estados Unidos, creo que los gobiernos norteamericanos no han querido enfrentar sobre todo al lobby pro-israelí, que no está constituido únicamente por judíos en los Estados Unidos, porque Estados Unidos, digamos, asigna 3.000 millones de dólares de ayuda económica y militar cada año a Israel, y pese a que se opone a la construcción de asentamientos, jamás ha condicionado la entrega de un solo dólar a que se detengan estos asentamientos, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, hay indicios de cambios incluso en esa área. Hay finalmente gente, incluso republicana, que está criticando la influencia del lobby pro-israelí en la política exterior norteamericana. Y ha surgido un lobby alternativo, ¿no? Un lobby de grupos judíos liberales que básicamente dicen que AIPAC, el principal grupo de lobby actual, que es de extrema derecha, no los representa. Ahora, ¿qué tanto avance esto? Está por verse, pero en todo caso son síntomas de que las cosas podrían estar cambiando. Correcto. Muchísimas gracias, señor Farid Kajat, como siempre, muy ilustrativa, muy ilustrativo lo que ha dicho, muy ilustrativo su punto de vista. Gracias. Regresamos de inmediato.